Hola, mi amor, te quiero mucho y me encantas. Espero que cargues siempre contigo este llavero que te entrego con todo mi amor para que nunca olvides lo mucho que te quiero y que me haces la mujer más feliz del mundo. Yo le doy gracias a la vida por ponerte en mi camino y a ti por permitirme conocerte y crecer a tu lado. Yo espero que nuestro amor siga creciendo cada día más fuerte y por muchísimo tiempo. Y recuerda que me encantas y te quiero infinito, pollo. Nunca olvides eso. Te quiero.